se tienen que ver. Todas las manitos arriba de los hinchas de Boca. A ver, ¿dónde están? ¿Dónde están? Y los hinchas de River. ¡Eh! Y ahora cantamos con el Pepo este éxito que está en el segundo disco. Lo canta Pepo. Esto dice Necesidad. Boca.